Como parte del proceso de nominación de candidatos a delegados municipales del Poder Popular, se reinician las reuniones en Sierra de Cubitas. Eddie Margarita La Rosa García, presidenta de esta comisión electoral en el territorio, puntualiza acerca del tema. Comenzamos el proceso a partir del 2 al 30 de octubre. ¿Cuáles son las primeras áreas por las que iniciará el proceso? Tenemos previsto empezar por el Consejo Popular, las filiales y sola, en las circunscripciones 9, 4, 24, 28, 30. Esas son las primeras áreas de nominación por las que vamos a empezar. Paulatinamente se van insertando las otras áreas escalonadamente, atendiendo que hay lugares que todavía vamos a dejar para los últimos días de octubre para que se puedan reorganizar con este desastre de la naturaleza. Y decirle al pueblo que ahora más que nunca debemos unirnos, debemos de realizar nuestras asambleas con más calidad y es el momento de decir yo soy Fidel. Continúa en Sierra de Cubitas el proceso de nominación de candidatos con el espíritu de un pueblo que nomina al mérito y a la capacidad. Entrevistó Georgina González Meléndez.